mira que un amor ando buscando. Y como al loco todo el mundo preguntando si saben algo o si han visto a mi querida, que se cuide con herida, que la que me está matando. No se burlan porque me miran llorando, otros me gritan eso es loco enamorado. Bueno, es posible que se llore como lloro, que se implore como imploro para que vuelva a su lado. Todos me gritan eso es loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan eso es loco enamorado, enamorado, enamorado. Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan yo de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero, y que poco a poco muero si me falta su cariño. Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan yo de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero, y que poco a poco muero si me falta su cariño. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Su cariño. Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan yo de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero, y que poco a poco muero si me falta su cariño.